Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Un programa no apto para débiles morales. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Olvida tu equipaje @yahoo.es, olvida tu equipaje .blogspot.com y olvida tu equipaje .blip.tv son nuestras referencias en internet. ¿Por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar? No parar jamás, solo quiero amar. Hoy, aunque todo el mundo está harto y cansado de oír hablar de la crisis, nosotros vamos a intentar comprenderla mejor, intentar saber sobre la crisis, por qué se ha originado, quién va a pagar los platos rotos, cuándo vamos a salir de esto y cómo vamos a salir. Para ello nos acompañan hoy en Radio Utopía Antonio Cabello. Antonio Cabello es profesor de economía. Antonio, no sé si me oyes, Antonio. Perfectamente, buenas Muy tardes. Muy bien, buenas tardes. Alejandro Cid, buenas tardes. Buenas tardes. También economista y profesor de economía. Y Belén Olmeda, economista también, también profesora de economía. Y bueno, yo os dejo la palabra abierta. Yo os plantearía, ante todo, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se ha originado esta crisis? Luego, si queréis, podemos hablar un poco de qué está pasando. ¿Qué opináis? ¿Quién opina? Venga, Belén. Venga, que habéis venido, como he dicho en el blog, tres prestigiosos. Prestigiosos. Yo es que lo he leído y ya me ha asustado, bueno, pero prestigiosos, bueno. Prestigiosos. No se habla de prestigio y ante quién, ¿no? Pero prestigiosa. Ante mí, desde luego, ante Radio Utopía sois prestigiosos. En cualquier caso, ¿no? Bueno, ¿qué opináis? ¿Por qué se originó esto? Antonio, bueno, te doy la palabra. Antonio. ¿Quién le apetece hablar para empezar? Antonio, yo creo que si quieres empezar tú, que tenías alguna idea. Sí, el otro día planteé algunas ideas y bueno, se han hablado de ellas, pero vamos, sí, me puedo hacer partidario de algunas de ellas porque sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, pues como una de las causas importantes que provienen del sector financiero es la falta de control que ha habido en la asignación de préstamos y créditos a personas con poca solvencia. Y además sobre precios inmobiliarios muy especulativos, ¿no? Entonces, yo pienso que sí arrastra todo el problema financiero desde el abuso, en la burbuja que se ha creado en valores especulativos sobre el suelo principalmente, y su foco de origen sí puede estar en Estados Unidos, y se ha transmitido a Europa un poco por la inversión en estos mismos préstamos que se ha concedido desde allí. No sé qué pensar. Hay quien apunta rasgos. Hay quien apunta incluso que la guerra de Irak, con un gasto de 3 billones de dólares, puede haber sido una causa inicial de todo el círculo vicioso financiero que se ha montado, ¿no? Bueno, a ver, a mí la impresión que me da esto, intentando darle una... O sea, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. O sea, creo que más o menos los economistas están dando las claves por este camino, pero intentando hacer una pequeña metáfora, a mí la impresión que me da es como si fuera Alicia en el País de las Maravillas y este mundo capitalista fuese ese mundo en el que se mete Alicia, ¿no? Y es un mundo de disparate auténtico, o sea, que hay un conejo por ahí que todo el día tiene prisa, unos que crecen mucho demasiado, otros que crecen demasiado poco. Entonces, la impresión que me da a mí es que esta crisis es simplemente inherente a la propia locura del ser humano, al propio disparate del ser humano, que en este caso se ha sentado en el mundo de la economía, pero que en la Edad Media pues se podría sentar en la religión y en las guerras, por otro lado. Es decir, simplemente es poner el peso en un sitio. ¿Dónde ha puesto el peso el ser humano en estos años? Pues en la economía, que parece que ahora es lo único importante en el mundo. Y entonces ha desarrollado su locura ahí. Y entonces por eso vemos estas pedazos de crisis, estos altibajos tan grandes. Y simplemente, al final, el problema es siempre el mismo, de fondo, digamos, de fondo. El miedo. Yo creo que el ser humano es un ser con mucho miedo. Y entonces, como tiene miedo, tiende a la euforia, ¿no? Entonces, mientras están las épocas de auge económico, cuando pone el peso, digo, en la economía, ¿no? Si fuera en la religión, pues pondría el peso en los disparates religiosos. Pero como pone el peso ahora mismo en la economía, en Occidente, pues está en la época de euforia, entonces se olvida de que las cosas se acaban, se olvida, entonces cree que el mundo es infinito. Y esto lo hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? La nueva economía, entonces parecía que aquello no iba a acabar nunca. Cuando Internet, ya está, el cielo cristiano, ya a conquistarlo. Y de repente un día, pues todos esos disparates se pegan un golpe y ponen a la gente en su sitio. Y entonces ahora estamos en la etapa del miedo. Y entonces ahora todos estamos fatal y realmente las cosas creo que no son ni eufóricas ni tampoco tan dramáticas como se está planteando. Hay que vender periódicos, bueno, pues sí. ¿Tú lo achacas a simplemente un hecho cíclico puramente? Sí, cíclico psicológico. O sea, uh-huh. Yo creo que es, si el peso de la actividad humana se ha puesto ahora mismo en la economía, porque dedicamos 8 o 10 horas diarias de nuestra vida a esto, dedicamos... prácticamente el sentido de nuestra vida es tener trastos, pues si ahora hemos dedicado nuestra vida a tener trastos, pues resulta que ponemos nuestras locuras en eso. Mm. Y entonces es nada más que es como ver las guerras de religión, insisto, de la Edad Media, pues ahora son las guerras económicas y nada más. Es simplemente el problema humano de siempre, vamos, miedos, euforias, desequilibrios. Mm-hmm. Bueno, yo creo que... Que lo que decís los dos, pues claro, es verdad. Y además, o sea, a mí lo que me sale casi es resumir lo que vosotros decís o lo que yo entiendo, ¿no? Dices que partimos de que el peso la gente ahora mismo lo pone en la economía. Yo creo que ahí está la primera disparidad, porque el peso siempre se ha puesto en la economía porque la gente siempre ha tenido que sobrevivir, o por lo menos una parte importante. Lo que de verdad ha cambiado estos años, a mi modo de ver, es que se ha puesto el peso en la economía especulativa. Es decir, que la economía solo puede ser de dos maneras. Puede ser productiva o puede ser especulativa. La especulativa es aquella que no tiene detrás un bien tangible. Es decir, que hay un intercambio, pero no hay un bien producido o intercambiado detrás de ese movimiento de ese movimiento económico. Entonces, quizá en los 30 o 40 últimos años, no me sé las cifras, pero hemos pasado de una economía básicamente productiva, de forma mundial, a una economía básicamente especulativa o financiera. No me sé cifras, pero sí que he leído a veces que prácticamente el 90% de los intercambios mundiales son financieros, ¿no? Y yo creo que eso engancha con lo que hablamos de la crisis, tanto de todo eso de la subprime, de Estados Unidos, de lo que tú decías, ¿no? De esa falta de control. Esa falta de control que además se relaciona con los miedos, porque en realidad la economía especulativa, especular, si no es en el sentido económico, es también pensar lo que va a pasar, ¿no? Y es que... las crisis surgen porque hay otra disparidad, ¿no? Una es entre la economía productiva economía productiva real y economía especulativa, y la otra disparidad es que hay cosas que pasan y cosas que creemos que van a pasar, y nosotros actuamos más pensando en las que van a pasar. Además, esto parece que da prestigio. Últimamente parece que hay que saber lo que va a pasar. La economía quiere ser muy científica, entre comillas, y hay que decir lo que va a pasar, porque si no, pues somos como los meteorólogos que no saben predecir las nieves estas de Madrid, ¿no? Y quedan fatal. Entonces nosotros, a mí todo el mundo me dice, oye, ¿y cuándo? Y digo, yo qué sé. Y 2 años o uno, digo, yo qué sé. Cuando dice Zapatero, no, este año no, dice, yo creo que no tiene ni idea, vamos, no lo sé. No sé qué pensáis vosotros, pero pues deben tener ahora el Fondo Monetario Internacional casa, dice pues una bola de cristal para ver los futuros escenarios, ¿no? Claro, hay un dicho que dice, solo hay dos tipos de economistas, los que... Espera, a ver. Los que no saben lo que va a pasar, no, los que no saben hacer predicciones, y los que no saben hacer predicciones. O sea que es mejor ser por lo menos de los primeros, ¿no? Yo, Belén, con esto que decías de lo de la economía real o la economía especulativa financiera, podríamos aclarar a lo mejor, te refieres al mundo de los derivados, los futuros, ¿no? O sea, opciones sobre productos, derivados, productos financieros sí. inventados, digamos, que no se sustentan, o por lo menos en no completa medida, en productos o producción real, ¿no? Claro, lo digo pero, para la audiencia. Que sí, para que sí, sí, es desde lo más complicado de todo eso, que ni yo puedo entender, hasta una compra de dólares, eso también sería economía especulativa. Sobre el petróleo, yo ahora con euros, petróleo futuro sobre el petróleo, warrants sobre el petróleo. Claro, ¿no? Claro, uh-huh. cualquier palabra de esas que tiene el futuro, el apellido futuro, es economía especulativa, es uh-huh. decir, cualquier cosa. Además lo hacemos en base a eso, en base a lo que nosotros pensamos que va a pasar, ¿no? Ahora, dicen, han bajado los precios, ¿no? En mes uh-huh. de, que, bueno, en enero siempre bajan, pero ahora es verdad que parece más preocupante que si, bueno, hay peligro de deflación. Yo digo, bueno, pues así que la gente consuma, ¿no? Si bajan los precios, ¿no? O sea, yo creo que esta es la primera idea que tenemos. Pues si si bajan los precios, igual esto incentiva el consumo y de repente... Pero claro, como si bajan los precios, ¿nosotros qué hacemos? Pensar que van a bajar más. Así que ya no consumimos. Claro, quiero decir, ¿por qué ahora la gente no compra? De verdad han bajado los precios de los pisos, ¿no? ¿Por qué no compramos pisos? Sí, un 20% pisos? Dice, ¿no? Claro, porque pensamos que van a bajar más. ¿Y antes por qué comprábamos tan rápido? Pues porque pensábamos que iban a subir más. Y una crisis, o sea, lo hacemos al revés. Y una crisis de crédito también, ¿no? Es lo que por lo menos se dice en todos los lados. No sí. se conceden créditos para comprar un piso. Es muy difícil hoy en día conseguir un crédito. Es que antes era demasiado fácil, que es por donde empezaba. Uh-huh. Que es por donde empezaba sí, y eso todo, que en España quizá. En España sí tiene mecanismos de control más que en otros países. Pero lo que ocurría en Estados Unidos con ciertos... claro, todo arranca un poco asociado al miedo es... esa ambición desmesurada y esa avaricia de ganar más y más, y parece que el crecimiento tiene que ser exponencial y siempre crecer, y las empresas tienen que crecer, pero eso es uno de los planteamientos que esta crisis tiene que poner encima de la mesa y ver cuáles son los límites del crecimiento. Claro. Es una cosa vamos, que cae por su propio peso. Y además hay un límite natural y ecológico. Claro, prioritario, diría yo. Una de las cosas que todas las crisis efectivamente dan la posibilidad de cambiar. Y los planteamientos empresariales y las gestiones de las empresas y los líderes de las empresas y los líderes políticos se plantea un cambio de mentalidad importante. Un cambio de mentalidad importante que haga llevar las empresas y la sociedad por otros senderos que no sean la de maximizar beneficios, porque desde las propias instituciones academias es lo que nos enseñan una y otra vez. Es algo difícil de cambiar, pero es una cosa necesaria. Yo creo que forma parte del proceso evolutivo del hombre. ¿Y tú crees que el capitalismo va a evolucionar hacia el no máximo beneficio? Es que yo no veo esta... No, es algo difícil de ver, es una cuestión de renuncia. Es una cuestión de renunciar a los crecimientos desmesurados. Lo que estamos viviendo, prácticamente lo que estamos viviendo es haber concedido una serie de préstamos, créditos sobre personas que no tenían y empresas que no tenían ninguna solvencia simplemente porque se quiere ganar más y no se pone ningún tipo de control. Esto viene asociado un poco también a que, claro, se han estado concediendo préstamos y créditos muy por encima del valor del suelo. Por tanto, ahora montones de personas que están prácticamente en quiebra tienen unos endeudamientos, tienen unas obligaciones soportadas o correspondidas con unos bienes muy por encima. Si sus préstamos y sus créditos se concedieron sobre un valor de los pisos que hay ahora mismo, pues no sé, en 50, 60 millones de por entonces de pesetas, pues ahora se encuentran con que sus casas valen la mitad y en cambio están endeudadas por ese importe y siguen vendiendo. Están prácticamente en quiebra. Esa diferencia entre sus obligaciones y sus derechos tienen que soportarlo. ¿Qué es lo que tienen que soportar? Los sueldos, y tienen que soportar más endeudamiento que es imposible llegar prácticamente... Las empresas y las familias tienen un endeudamiento que les llega hasta el cuello. Difícil de soportar. Y es lo que están demandando. Más liquidez por parte de las instituciones financieras y liquidez que no llega. liquidez que no llega, porque a su vez los bancos pues no quieren prestar a personas que claro, prácticamente es que es están en paro. Es un círculo vicioso peligroso también el de entrar en más crédito. Otra cosa es que ¿no? Quiero decir que tratar de resolver el problema que ha generado la facilidad de crédito con más crédito es complicado. Es decir, es volver a encontrarnos dinero que no tiene sostenibilidad real. Yo pienso que, esta crisis necesaria. Es necesaria. Yo la economía la comparo un poquito con una alfombra. Una alfombra se llena de bichos, se llena de ácaros, se llena de pelos y de vez en cuando hay que mantearla. Hay que mantearla para las especulaciones, los bienes fuera de valor, puestos de trabajo que se crean en base a la especulación, tienen que mantearse. Es época de profesiones de toda la vida. Hay que levantar un país, hay que levantar una zona, hay que levantar una región, y solamente se puede levantar volviendo a las profesiones de toda la vida. Y en esas profesiones nunca habrá paro, ni nunca habrá, porque se necesitan. Y en cambio, montones de puestos de trabajo que surgen de la especulación. Una cosa muy curiosa es el proceso de la famosa titulización de los préstamos, que es lo que partículas de préstamos. Claro, ¿no? Es que eso es una especulación sobre la especulación. Entonces, eso genera un efecto dominó que nos ha traído prácticamente al problema que tenemos en todas partes del mundo. Si un país, esos créditos, esos préstamos que se han concedido, se trocean y se venden en pequeñas bolsitas, estamos traspasando el riesgo, la irresponsabilidad a esas otras personas. Los bancos se lavan las manos. Planteaban en Estados Unidos hacer un banco solo para estos productos, ¿no? Los bancos malos, que les llaman. Hacer bancos que absorban, o sea, que sería donde hay que ir, que haya un sitio de verdad para ir financieros. A sacudir las alfombras, ¿no? Donde, es decir, vaya usted aquí a sacudir las alfombras. ¿Nos parece a vosotros que la batalla entre el mercado y la política, ¿no? Si es que se puede establecer en esos términos, que había vencido claramente el mercado a la política, había la importancia, ¿no?, de la política había quedado y la ciudadanía había quedado, bueno, un poco degradada. Sin embargo, se ha visto que esa batalla finalmente el mercado no la puede ganar. Se ha visto más veces también. Supongo que sí, ¿no? Pero en este caso yo creo que es evidente, ¿no? No sé si me he explicado, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que el mercado era capaz de resolver todas las situaciones, sí, que es capaz de equilibrarse por sí mismo. Y que el poder lo tenían las grandes entidades financieras y empresariales y multinacionales, ¿no? Sin embargo, había una pérdida de poder de los políticos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, se ha visto que eso era totalmente nefasto. Claro, quizá, y además es para este tipo de cosas es positivo. El problema es que detrás de, o sea, yo creo que está bien que haya crisis para que nos enteremos de cosas que pasan, ¿no? O sea, que esto no tiene ni el crecimiento, ni la riqueza, ni el poder económico son ilimitados. Lo que pasa es que el problema es que para ver esto, pues luego quedan no sé cuántas miles de familias donde todos sus miembros están en paro, no sé cuántas personas que no pueden pagar el piso donde viven, su casa. Esto ya no es una cuestión de, o sea, su casa. Y claro, estos son los que quedan fuera del sistema. Este es el problema, que para que... en todas las crisis... Claro, es que en lo que decía Antonio de la alfombra, en la etapa anterior el principal beneficiado han sido los bancos. Y ahora el principal perjudicado de esta crisis no van a ser los bancos, ¿eh? No. Van a ser los individuos, y cuanto más débiles, más perjudicados, ¿no? Es que ahora, ¿no?, en el mes de enero siempre salen los beneficios de los bancos. Uh-huh. Y entonces hay titulares que dicen, el no sé qué banco, un 10% menos de beneficios. Pero un 10% menos de beneficios, pues yo me fijé, porque había un dato, por ejemplo, del Santander, que son parecidos, pero eran 8.000 no sé cuántos. Es que sí, casi 9.000. O sea, 8.000 millones de euros. Que yo no me hago ni la cuenta, en pesetas no me salen y en euros no me entero de lo que es, o sea que... Es mucho. Es, o sea, mucho. Es comparando con el año pasado fueron 7.000 millones o hace dos años. Vale, ¿no? Otros han tenido 5.000, 6.000, pero este de los 9.000, 10 días después anuncia una reducción de plantilla del 30% para una parte de la banca de no sé qué. Claro. Pero los bancos ocurre como cuando eres yonki, o sea que necesitas la droga, porque si el banco deja de ganar, entonces el sistema se cae. Entonces si tú dejas de ponerte, pues te empiezan a dar dolores por todos los lados y entonces el proceso de curación sería algo mucho más profundo. Entonces, por eso el propio sistema necesita que los bancos sigan ganando, porque si no, la caída sería... Pero esto es metadona, ¿no? Terrible. Claro. Metadona, sí, sí, de pura y dura. Yo quería decir... Que es un círculo vicioso, que me refiero que si no se soluciona estructuralmente este asunto... Yo quería decir, a raíz de esto, de lo que has dicho de política y economía, yo es que, o sea, política y mercado, yo creo que tampoco hay tanta diferencia entre política y mercado. Yo creo, como Galbraith, que los políticos son los mejores ejecutivos de las empresas y pienso que no hay una diferencia tan grande, ¿no? Creo que los periódicos quieren hacer esa diferencia, pero yo creo que la dialéctica es más la ética frente a la política mercado, o sea, frente al poderoso. Yo creo que aquí realmente... dando clase a alumnos de adolescentes y escuchando a sus padres, te puedes hacer una idea un poco de cuál es el problema. Y el problema es de base. Es un problema un poco del pensamiento o de las creencias de cómo debemos vivir, ¿no? Sí, lo que ¿quién se estaba tiene hablando que ser el beneficiario antes, de la economía, ¿no? Si una entidad financiera o la gente. No solo eso, sino poner, digamos, lo que decía antes del peso en la economía como una forma de vida. O sea, hijo, no importa lo que estudies. Lo importante es que ganes mucho dinero. Es decir, ahí es donde está la clave. O sea, si tú no tienes un planteamiento ético y no sabes quién eres y lo que quieres, ¿cómo vas a poder luchar contra las entidades financieras? No, si te prostituyes, pues a mí me da igual prostituirme de cara a zapatero o de cara a botín. En el fondo estoy prostituido porque estoy en una cadena, digamos, en la que yo necesito estar todo el día produciendo para ganar más dinero y para tener contenta a mi mamá o algo así, ¿no? Bueno, pero eso no es la política, ¿no? O sea, quiero decir, yo es que a la política le veo o le quiero ver un fin ético, porque si no, socialmente ético, si no, no, ¿no? Sí, debería tener. Ahí tienes a Esperanza Aguirre, ¿no? Claro, por ejemplo... Bueno, pero no hay una, hombre, bueno, bien, pero no hay una cuestión verdad, ética, o sea, es decir, para mí, es decir, porque a mí me causa más daño personal la falta de ética que sus pensamientos relacionados con la economía, por muy contrarios a mí que sean. Es decir, de los políticos, dices. De los políticos en general y pero en particular. Es que los políticos en general están ahí por lo que están. O sea, una persona que está dispuesta a estar... Yo el otro día iba con los alumnos al Congreso y dije, pues esto es una jaula. O sea, el que esté dispuesto a estar aquí, esclavizado, todo el día, a las fotos, a no sé qué, a estar saludando... Yo me imagino todo el día eso. Este tío es un esclavo. O sea, el que esté dispuesto a bajarse los pantalones de esa manera es porque es un esclavo. ¿Y de qué es el esclavo? Pues al final del poder y el poder económico, ¿no? Claro, por eso el perfil del político tiene que ser un perfil, como decía Platón, un poco por amor. Claro. Es que, sí, pero para, por amor a tu comunidad pero, y por amor pero para y soportar eso, todo tipo de... Para eso habría que haber un cambio ético, claro. Para eso es que... Pero desde el punto de vista de cómo estamos educando nosotros, al final tienen que salir los políticos que tienen que salir, porque son los que le han dicho a su padre, sí. No, tú, si se me permite, bájate los pantalones, que ponte mirando pa Murcia, que lo importante es salir en la foto. Ya, claro. Sí, a mí los... Esa es la grandeza de la democracia, tener los políticos que nos merecemos, que además son los que necesitamos. No, es que nada, no tiene nada que ver con esto, pero una como los alumnos de segundo de bachillerato ahora van a la universidad, que les dan una charla para ver qué quieren estudiar. Hoy es que hoy me pregunta una chica, oye, con estudiando relaciones públicas se gana mucho dinero. Digo, pues es que la verdad no sé qué es estudiar relaciones públicas. ¿Qué se estudia? Dice, no sé. Digo, pues yo creo que si quieres ganar dinero, ganarás dinero, hombre, estudiando relaciones públicas seguro, ¿no? Me imagino, porque... Sí, sí, ahí está la historia. Este es el problema de la crisis, o sea, al final. Porque si todo el mundo estuviéramos tranquilos y no necesitáramos estar llamando la atención como todos estos corruptos que andan por ahí, no sé qué, que son al final los que mandan, pues no tendríamos tantos problemas. O sea, porque con la riqueza que hay, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, tenemos de sobra. Tú hablabas, Alejandro, antes de que podría verse esta crisis como una crisis cíclica, ¿no? Hay otros que dicen que no, que es una crisis especial esta, por su magnitud, y que es la mayor crisis, incluso superior en profundidad, ¿no? A la del 29. Incluso hay otros que van más allá y dicen, esto no es una crisis económica, sino que esto es una crisis de valores, una crisis política, una crisis global, general, ¿no? A nivel mundial, además, no solamente radicada en un área geográfica. ¿Qué opináis vosotros de esto? ¿Crees que es una crisis cíclica, una gran crisis o una crisis brutal? Bueno, yo no creo que es una crisis económica y concretamente financiera para empezar. Otra cosa es que es como cuando uno está mal psicológicamente y le pasa una cosita y eso que le ha pasado desencadena otra serie de cosas como crisis de valores ahí en el mundo, pero no porque no por el problema de las hipotecas, creo yo, ahí desde antes. O sea, para mí es una crisis financiera y es una crisis económica. Que también hay una crisis de valores, sí, pero no creo que sea una cuestión de ponerlas en conexión. Yo pienso que sí, que hay que ponerlas en conexión. Una crisis financiera es el cartel, ese es el escenario. Bueno, evidentemente, detrás hay unos sentimientos y unos comportamientos y unas conductas y unos pensamientos de las personas que son lo que forman los sistemas. Cuando hablamos de grandes palabras, de grandes ideas, no tenemos que olvidar que detrás las que lo forman son esos comportamientos, esos sentimientos. Cuando sí, yo siempre he pensado que el capitalismo per se no existe como tal, sino es una serie de comportamientos que todos juntos hacen el capitalismo. Pero el capitalismo no está formado. Un capitalista no es una cuestión de tener mucho dinero, es una cuestión de actitud. El pobre más pobre y miserable puede ser más capitalista que el más rico de todos. Sí, pero esta crisis la han generado los capitalistas que no son pobres, los que tienen mucho dinero. Lo que tienen en común esta crisis con respecto a otras, lo que pasa que esta, ahora yo pienso que es más, hay más conciencia que antes, es que es lo que han generado todas. Pueden haber arrancado de un lado o de otra, pero la avaricia y la ambición y el miedo, por supuesto, son los comportamientos individuales que hacen saltar a un panorama de crisis, que es lo que se nos muestra. Mira, sí, a lo mejor es que no me he explicado bien. Yo lo que quiero es, yo no sé qué va a pasar, pero me da la sensación de que lo que ha pasado es por culpa de muy pocos. Entonces, la cuestión de valores, de pensamiento, de todo eso, es algo muy muy general. Entonces, aquí sí que hay unos cuantos que son pocos, en España son unos pocos, casi todos relacionados con el sector inmobiliario. Esos pocos son los que se han querido forrar y esos pocos los multiplicamos en unos cuantos países, sobre todo en Estados Unidos y por Europa, y sacamos lo que ha pasado. En ese sentido es donde creo que no hay que relacionar con una crisis política y una crisis, es decir, en el sentido este de origen de crisis financiera. En otros aspectos, en lo que tú dices, en los miedos, en que este sistema, yo creo, claro, que cíclicamente obliga a que haya crisis, en todas esas cosas, sí. Pero en relacionarlo, es que para mí relacionarlo con una crisis tan general es como quitar culpas donde a mi modo de ver sí que las hay. En ese sentido digo que es financiera y que ha sido provocada por unos cuantos intereses financieros de unos muy pocos, que luego hay otras cosas que relacionar, sí, es que a lo mejor no me había explicado bien, pero yo creo eso. Yo, bueno, yo hago... yo no estoy de acuerdo contigo. Vale. bien. Por fin. Empieza la fiesta. No estoy de acuerdo en primer lugar porque no creo en las culpas. No creo en las culpas. O sea, por ejemplo, creo en las dinámicas, pero no en las culpas. Causas, ¿no? Es que creo que las dinámicas al final, si tiramos para atrás, no sé dónde llegamos. O sea, creo que hay dinámicas. Entonces, a mí me parece esta crisis como el timo a la estampita, como el tema de los famosos. Es decir, el tema de los famosos, si quieres poner la palabra culpa, ¿esta culpa de los programas y de los famosos? No, yo prefiero, a mí no me gusta mucho. Pon tú otra que te surja, o sea, otra palabra que no sea culpa y yo... Quiero decir, la causa esencial son cuatro personas... Que generan la propia crisis económica, yo creo que no. O el tema del timo de las estampitas. Es decir, aquí se está jugando en el timo de las estampitas claramente con la propia ambición del timado. Y entonces el timado entra en un juego perverso y como es perverso, pues se cae. Es como si tú entras en un bar de putas, pues ya sabes lo que te puedes encontrar. Que te puedes encontrar con que te venga la policía y te lleve cualquier cosa así, ¿no? Entonces, en esta crisis lo que ha ocurrido mucho es que muchas personas han imaginado, han delirado y han querido ser una clase media alta de golpe, sin unos recursos básicos y con 900 euros han comprado una casa, dos coches, no sé cuánto, y han creído que, bueno, pues que eso se podía sostener. Y entonces, este delirio, de nuevo el tema del delirio... Pero ellos han tenido ese delirio porque les han engañado. Porque les han hecho creer que eso era posible. Belén, porque ese es el modelo que se está creando desde la propia casi escuela. Vale, es que parece que nosotros tenemos que rodearnos de muchos objetos y ese es el modelo que se ha transmitido desde siempre. Claro, pero... No hay otro aliciente más que... Pero no, no estamos todos en el mismo en el mismo saco. No, para mí no estamos todos en el mismo saco. No es lo mismo creer que uno puede y tener una casa y dos coches. Además, cuando uno tenía una familia, tiene solo una casa y decía, es que vale 80 millones y qué más da si solo tienes una, si no la puedes vender, qué más te da lo que valga. Y esta sensación de tener casas que valían tanto nos ha hecho creernos ricos, todo eso, de acuerdo. Pero es que eso es muy difícil salirse de ahí. Cuando uno nace en ese sistema es muy difícil salirse de ahí. Estamos de acuerdo que es un problema educativo, claro. Sí, claro, pero hay otros que están por encima, que saben todo esto y que se ríen de todo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que son unos esclavos. O sea, bueno, a mí... si yo no les envidio. Pues entonces, es que son igual... Realmente, a mí... Un tío como Berlusconi o como Botín, sí, pero, me parecen dos esclavos, pero, porque no pueden ni moverse. Claro, sin que a lo mejor a ti, tú no te has quedado en paro, pero si te quedas en paro, sí que ya no te da lo mismo. Bueno, pero yo, fíjate, si tengo que elegir entre estar en paro o ser Berlusconi... Yo también elijo estar en paro, no tengo ninguna duda, me quedo en paro. Pero yo lo que luego quiero es que no haya Berlusconi, claro. no quiero ser yo. Ya, pero quiero decir que la culpa es de Berlusconi. Bueno, Berlusconi es un producto de una sociedad. Y la sociedad es la que pone a ese señor ahí y a Botín y bueno... Pues es la gallina o el huevo. Claro, pues ese es el problema, que es una dinámica y que la educación es la que está en la base de todo. O sea, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que efectivamente la educación es fundamental. Y si algo nos puede sacar de esto es más que las medidas políticas, que los políticos con su demagogia y con sus grandes números... Parecen que nos van a dibujar que los principales responsables de que nos saquen de la crisis son ellos. Y no, sí, no son los responsables. Ellos, y lo que la labor del político es crear el entorno para que el individuo crezca y desarrolle su propia sociedad. Pero ellos no crean más que un entorno. Puede ser más propicio o menos propicio, pero nada más. Pero ellos no van a solucionar la crisis. Es que además esto... Y es una demagogia, perdona. Y es una demagogia, eso que estamos viviendo, esas paredes de humo que están levantando uno y otro para realmente no abordar esas minucias de espionajes y tal, para no abordar lo que realmente le ocurre al español, que es, bueno, pues dar realmente propuestas que den un marco de desarrollo para el, por ejemplo, por si no ir más lejos, yo creo que es el único político que ha hablado abiertamente, Rosa Díez, me refiero, ha hablado abiertamente de que es necesario replantear la organización del Estado. La España de las autonomías, pues está siendo un despilfarro, está siendo un exceso de gasto, un localismo. Y que es necesario replantear. Yo creo que hay que llegar a esos niveles. Los políticos tienen que poner sobre la mesa nuevos escenarios para que los individuos por sí mismos generen. El plan Obama a mí me parece un acierto. No sé si se llevará o no, pero él parece un político que diga, bueno, de aquí hay que sacar algo positivo. Algo positivo es que estamos en plena crisis. Esta nos va a posibilitar de generar nuevas bases, que intervenga el Estado creando nuevas infraestructuras, nuevas energías, nuevas investigación y desarrollo en ciencia base, algo que lo privado no va a realizar, puesto que no genera beneficios, y cuando desarrollemos ese marco inicial, nos salimos del escenario y toma el relevo el privado para que sobre esa nueva base vuelva a regenerarse otra vez la economía. Yo creo que una labor como esta es el verdadero papel del político, sí, del bueno, estadista. Hay que esperar un poco a ver cómo van las cosas, ¿no? Pero es que aquí tenemos unos políticos que no se les ocurre ideas ninguna, solamente se reúnen, pierden minutos, horas de reuniones donde solamente buscan descalificar al contrario y no proponer nada, y las descalificaciones, y entran en ese juego tanto unos como otros, entran en ese juego porque hay ausencia de ideas, hay ausencia de proposiciones. Sí, bueno, pero en el ámbito este económico el problema es que, claro, basamos la economía en un sistema que se sostiene sobre la iniciativa privada. Es decir, cuanto menos participación del Estado en la economía haya, mejor va a funcionar la economía. Esta es casi la premisa del capitalismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que eso va bien mientras las cosas van bien. Es decir, los beneficios son privados. En el momento en que hay pérdidas, ya hay que socializarlas. Ya el Estado debe, pues eso, oye, que le den dinero a los de la construcción, que le den dinero. Claro, el problema es que detrás hay gente trabajando, pero ¿cómo que le den dinero? El otro día el presidente de la patronal, Díaz Ferrán, dijo la frase magistral de que pedía al gobierno que se hiciese un paréntesis en la economía de mercado. Sí, claro, claro. Es decir, un paréntesis. ¿Estamos a las duras o estamos a las maduras, ¿no? Sí, pero bueno, esto ocurre en todas las crisis, entonces... claro, el papá Estado, esto, pues como a mí me va mal, pues mamá, atiéndeme ahora. Esto está bien para mi mamá, pero... Claro, quizá, Antonio, más que a papá Estado que resuelva ahora la cuestión, a lo mejor te referías más a cuál debe ser el papel en cuanto a regulación más que yo creo que, a subvención o a... Claro, yo creo que sí, que ahora mismo tal vez sea momento de que el Estado intervenga, que cree nuevas bases... Bases que si no ocurren ahora, cuando la economía se vuelve a resurgir y el sector privado lo protagonice, no se va a ocupar. ¿Por qué no se va a ocupar de esa base? Porque no genera beneficio. Aquello en lo que el sector privado no se puede ocupar lo tiene que hacer el Estado. El Estado sienta la base, sienta un nuevo escenario, se sale del escenario a continuación... Y se pone en su lugar las empresas y vuelven otra vez a iniciarse. Está ocurriendo justo lo contrario, pero no ahora, desde hace 15 años. Por ejemplo, el plan Obama de invertir en infraestructuras, invertir en nuevas energías renovables, invertir en ciencia base, todo eso, ese tipo de inversiones per se no van a generar beneficios. O se hacen ahora... Y él lo tiene claro. O se hacen ahora, es una buena oportunidad de hacerlo cuando está todo parado, o más adelante no se va a hacer, porque nadie se va a ocupar de ello. Ahora es momento de que gaste el gasto, que el Estado haga gasto público. Es momento de que también, a su vez, reduzca los ingresos, porque, claro, hay que también estimular, no sé dónde se puede... Pero ¿de dónde saca, o sea, bien Obama, pero ¿de dónde saca él? O sea, la deuda que tiene ahora Estados Unidos, que es... Brutal. Brutal, pero tan brutal como que es superior al Producto Bruto Mundial. O sea, todo lo que se produce en el mundo. O sea, si bien como plan teórico está bien, ahora yo creo que Estados Unidos tiene un problema, España también tiene un problema de deuda grave que está dentro de lo mismo. Es decir, necesitamos más dólares. ¿Y de dónde salen los más dólares? ¿De las maquinitas de hacer dólares? Pues eso genera problemas. Ya. Austeridad. Necesitamos austeridad. Indudablemente. ¿Verdad? El Estado tiene que adelgazar. Una de las cosas que yo creo que debe posibilitar esta crisis es replantear otra vez... El modelo de verdad, los gastos del Estado, los gastos personales, los gastos de la familia, los gastos clase, de las empresas, los, claro, todos. En esta mañana en clase, pues los alumnos, se surgió un debate así espontáneo, yo les doy administración pública, leyes, etcétera, surgió un debate acerca si realmente el Estado debe cubrir gastos, por ejemplo, como los de sufragar una televisión pública. Ese tipo, o gastos del tipo poner pantallitas en el metro, o ese tipo de gastos superfluos que lo único que genera es adormecernos. ¿Realmente eso debe ser labor del Estado? Es necesario, yo creo que es buen momento de replantearse cuáles van a ser los gastos, cuál es una prioridad, qué es prioritario. Y también hay que impulsar una nueva fiscalidad. No penalizar tanto los impuestos que provienen, o no penalizar tanto el trabajo o los beneficios empresariales, y que recaigan los impuestos en otros hechos más justos. ¿Cuáles? Otros hechos más justos. Por ejemplo, la nueva fiscalidad basada en la imposición única del valor de la tierra. Bien, eso fue planteado hace 2 años por prestigiosos economistas, van por la línea de Marx, pero sin llegar a nacionalizar la tierra. El único impuesto que debería quedar es el impuesto que grava, pues eso, el valor de la tierra. Los sujetos que deberían de pagarlo son los que realmente tienen esa propiedad. Y liberar de impuestos a los que a las personas que por su propio talento o su propio esfuerzo ha generado. ¿Cuál es el principio o la base moral para recaudar impuestos basados en el esfuerzo del trabajo? ¿Cuál es? Yo no la encuentro. Sí, dicen que, claro, que aquellas personas que ganan mucho pues deben sufragar a aquellos que no ganan tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues eso debería ser, sí, es una cosa idílica, pero ¿por qué tenemos que forzar esa situación? Pero yo es que, como no sé lo de... ¿Y quién sufraga entonces el gasto público? Es decir, lo del valor único de la tierra, esto, el impuesto único sobre la tierra. Sí. Es decir, por ejemplo, alguien que tenga una vivienda, ¿sobre el valor de la vivienda? ¿O no, sobre el terreno. Ya se hicieron experimentos. Hubo un experimento, lo que pasa que se hizo en la Segunda República, concretamente en Ronda. Allí, bueno, pues, ¿en qué consistía? Pues consistía básicamente en tasar las propiedades, ver cuáles son los gastos de ese ayuntamiento y poner un tipo imponible sobre la calificación de esos terrenos que había por entonces. Con un 2% bastaba para sufragar los gastos que generaba ese ayuntamiento. Todos los demás impuestos se liberaban. Pero también se liberaba, y solamente lo podía poner aquellas personas que eran propietarias de la tierra. Por el propio valor de la tierra, ni siquiera las mejorías de la tierra. Es que en las ciudades hay propietarios de la tierra. ¿Quiénes son, quiero decir? En las ciudades los propietarios... Hombre, ¿quién es propietario de la tierra? Pues el propietario de su propia casa, de su propio piso. Ese es el propietario de la tierra. Hay impuestos y eso está asentado sobre un principio, para mí, más justo que los principios sobre los que sustenta ahora la imposición. Entonces, Antonio, a vosotros o a ti, Antonio, ¿no te parece bien las medidas que hasta el momento se están llevando a cabo, por ejemplo, en España o en Europa? Con respecto a la crisis, ¿no? O sea, ¿qué opináis? Con respecto a la crisis. Las medidas que está habiendo. Las medidas de inyección de dinero, a su vez. Yo pienso que no. Tú no estás a favor de las medidas que está habiendo. No. Hay que tocar fondo y cuanto antes lo toquemos, mejor. Así, llanamente. Uh-huh. Sí, sí. ¿Los demás qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con esto? Esta crisis nos tiene que enseñar cosas. Y nos lo va a enseñar desde la propia crisis. Todas las crisis, las personales, tenemos que aprender de ellas. Eso tiene que ser un acicate, un impulso para ser más conscientes de nuestras vidas. El problema puede ser social, ¿no? De gente en la calle, gente viviendo debajo de un puente, ¿no? Es decir, tocar fondo, al final los que van a pagar ese toque de fondo van a ser los más desfavorecidos de la sociedad. Es decir, Pero es que esto arrojo una pregunta al resto de los contertulianos. Tertulianos. Nos lo hemos buscado. Bien. Ya, pero ahí es donde yo hablaba de culpas. Pero nos hemos buscado. Yo es no. Yo el otro día lo hablaba con una persona. Es que está dentro de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos. Yo el otro día lo hablaba con una persona. Él, una persona que a su vez tiene un hijo que estaba en paro y que, bueno, pues tenía el niño, ya estaba bastante entradito en años y sigue viviendo en casa. Porque no hay forma de encontrar un piso, porque no le dan crédito, porque no le dan préstamo. Pero en cambio el propio padre estaría dispuesto a vender el piso suyo, que tenía un segundo piso y el debate estaba ahí, estaba dispuesto a pedir lo máximo, a pedir lo máximo por ese otro piso. O sea, es una incoherencia, es un ejemplo, pero es una incoherencia que muestra que realmente no es ni culpa ni culpable, es que está en las capas. Claro, sí, sí. Yo, por ejemplo, ¿cuántas personas hay que están disfrutando de una vivienda de protección oficial? Y si llega el caso, intentan venderla al máximo, bajo cuerda, saltándose la ley, sí, para intentar sacar al máximo. Y esas personas pueden ser, pueden tener realmente problemas económicos y son los primeros que tal vez se quejan de la situación. Pero si está ahí, es un ejemplo muy claro. Sí, sí, yo el ejemplo que dices del padre, bien, sí, lo que pasa es que siempre pasa lo mismo, el más susceptible es como los ciclones naturales, se lleva las casas que están hechas con palos, y aquí pasa lo mismo. Entonces, si vosotros pensáis que tenemos todos la misma culpa, paguemos todos en la misma proporción. Yo creo que no, que no. Es decir, una cosa es que estemos dentro del sistema y que sí, queramos hacer nuestras trampillas, ¿no? Es como... Sí, vale. Bien, ahí tenemos un grado de culpa, pero no es el mismo grado de culpa. Y luego lo que decías tú del papel del Estado, de las medidas, pues yo creo que hace lo que puede, que hace lo esperable, lo que hace cualquier gobierno y lo que, pues sacar un poquito de dinero para que, pues en vez de doblar la tasa de paro en un año, o sea, bueno, doblar se ha doblado, pues para que en vez de, sea un 11 en vez de un 14. Eso es, yo creo que eso es lo que pretende hacer, y las medidas, pues yo creo que es lo que haría cualquier gobierno, más o menos, haría lo mismo y hace lo que puede. Nada, probablemente estemos, eso sí, como decía Antonio, sin ideas, con gobiernos sin ideas. Y yo creo que debe tomar un poco de ejemplo de la política americana. Ahora mismo, yo no sé cuáles son los resultados que tendrá, pero han visto que ahí hay una oportunidad, y el Estado donde tenía que fijar es, bueno, nuevas formas, o sea, crear un nuevo escenario. Hace falta que España no sea tan dependiente energéticamente del exterior. Bueno, pues invirtamos en las universidades, invirtamos en nuevas fuentes de energía. Biomasa, solar, eólica, tenemos recursos. Invertamos ahí. Generamos una base para que en el futuro pues se pueda desarrollar el individuo y las empresas nuevamente. Apostamos por la formación profesional. Es momento de las profesiones de siempre, no de las profesiones basadas en la especulación. Tú estás hablando de que la crisis sea a la vez una oportunidad, ¿no? Sí. Porque yo creo que es importante algo, y es que la crisis está ahí, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a salir de la crisis? Es decir, ¿cómo va a ser el estado final? Si no se produce una crisis, incluso de forma personal, si no se produce una crisis, ¿cómo vamos a tomar conciencia de cuáles son nuestros problemas, nuestros males? La crisis es una oportunidad para trascenderlos sin miedo, y es un momento de superar esos miedos. Sin embargo, hay gente que... Perdóname, Belén, porque es que a mí todo esto me aturde un poco y me... Bueno, y... Sí, tal vez sean muchas ideas. No. Más que nada que también, porque yo tenía la opinión, y tengo, de que la crisis es un instrumento de los grandes magnates para que la gente afloje sus exigencias, por ejemplo, laborales, ¿no? O ya se han acabado los nichos donde meter el dinero, no saben dónde meter el dinero, pues hay que crear nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, rebajar los precios de los inmuebles y tener nuevas oportunidades de inversión, por ejemplo. Es decir, yo tenía la opinión de que la crisis es un mecanismo perverso del propio sistema, pues para... Claro, en una crisis, cuando más escasez, más dolor económico, digamos, el que tiene algo tiene más que antes, ¿no? Yo creo que es que detrás de esa idea está el imaginario de que los que ganan dinero son malos y los otros somos los... Y yo es que no estoy de acuerdo para nada en eso. Creo que somos igual de esclavos los unos y los otros del propio modelo. Bueno, yo creo que, o sea, más allá de malos o de buenos, ¿no? Yo creo que hay posiciones dominantes y posiciones no dominantes. Pero ¿no? Es que, vamos, yo tengo la idea de que el amo es esclavo, incluso puede que más que el propio bueno, esclavo. Bueno, pero es un esclavo que ha elegido eso de otra manera. Bueno, que tenga más bienes no significa que sea más libre. O sea, porque es un poco lo que estábamos hablando antes. Yo, vamos, para nada. Ayer estaba viendo una película sobre la India, y una familia que tenía muy pocos recursos, yo veía las relaciones entre ellos, vamos, a mí me parecían mil veces más libres que Botín, mil veces más libres, en la relación con la naturaleza, en relación con ellos mismos. Pero es que, perdona, Alejandro, pero sí, ya te intento, pero es que no conocemos cuál es la vida de Botín. Bueno, pero más o menos me puedo imaginar el nivel de esclavitud, del dinero, la ambición. No, yo no me lo imagino muy esclavo, ¿eh? ¿No te lo imaginas? Creo que no nos podemos imaginar ninguno. Madre mía. La única esclavitud realmente es la que nosotros nos querramos permitir. Los prejuicios es una esclavitud. No, yo... Pero lo dices por pensar, o sea, imaginar que Botín es un esclavo, claro. Y en el fondo... o sea, es una puya, es que me ha costado pillarla. Vale, iba a salir con otra cosa. Yo creo que eso es la verdadera esclavitud, ¿no? Liberarse un poquito, pero... No, pero vamos a ver, pero yo no lo sé. O sea, parto de la idea de que no sé si Botín es un... Pero vamos, puedo hacer un pequeño análisis y viendo un poco pues su apego al dinero, su apego a toda esa basura, su apego a los medios de comunicación, su forma de hablar... ¿No? Es difícil valorar eso. Yo veo que es muy difícil valorar eso, porque bueno, para eso tiene que estar... Estamos en una tertulia. Tengo que decir, si tuviera que tomar una decisión importante, diría no lo sé y me pararía. Pero me da la sensación, porque todo esto son un poco sensaciones, es igual que lo que te decía lo del tema del Congreso. Es decir, claro, yo no lo sé, pero viendo a Zapatero rodeado de periodistas, me imagino su vida... todo el día pegado al teléfono, todo el día, no sé qué. No me parece una persona libre. No me parece una persona más libre que yo. Simplemente eso. O sea, no sé si es más o menos, pero más libre que yo no es la sensación pero que si me da. Pero si sea o no libre... Ya. Igual que Botín lo que, o... Lo que también valoramos... Yo veo muy difícil valorar eso, pero bueno. No, pero lo que valoramos no es cómo es cada uno, sino lo que cada uno provoca en los demás en este caso. Es decir, si... O sea, si una persona tiene muchísimo poder y él es esclavo libre, yo ahí no entro, no lo sé. Pero lo que sí sé es la esclavitud o libertad que puede generar creando empleo o desarrollando una manera de hacer. Eso sí. Y antes, cuando preguntaba sobre soluciones que tú decías, no sé, si la crisis es una oportunidad, a mí se me estaba ocurriendo con lo que decíais, es que, o sea, a mí lo que me gustaría es que fuera la oportunidad para comprobar que las cosas tienen distintas salidas y que no siempre tiene que salir perdiendo el más débil. O sea, por ejemplo, justo lo que estaba lo decías tú, Antonio, creo, ¿no? Que haya imaginación. Es decir, necesitamos crecimiento, ¿no? Vale, necesitamos crecer. Para eso podemos hacer varias cosas, pero, por ejemplo, podemos hacer dos. Una, bajar los salarios. Dos, mejorar la tecnología. Bueno, pues vamos a mejorar la tecnología. Es decir, que nos dejen de decir que es que, bueno, es que ahora hay que bajar los salarios porque es necesario para crecer. Mentira, no es necesario. Es necesario si no queremos hacer otra cosa. Pero podemos hacer otras cosas. Pues a mí me gustaría que fuera la oportunidad para eso, para que se viera la variedad de alternativas que hay y que no salieran siempre perdiendo los mismos. Y eso es lo que me gusta, y ahí es donde me gustaría que el gobierno trabajara. En eso, uh-huh. En no hacer paréntesis, sino a lo mejor hacer cambios un poco más estructurales de sistema o que ese paréntesis por lo menos sirviese para algo, diese alternativas. Nos quedan 5 minutos, si queréis, para alguna conclusión. Yo ya he concluido, así. Es una conclusión muy bonita, ¿no? Claro. Si no tenéis ninguna conclusión, yo digo una pregunta, que yo tengo una duda. ¿Por qué tanto miedo de la deflación, por ejemplo, ¿no? Bueno, son círculos viciosos, claro. De nuevo. O sea, es todo un tema de expectativas, lo claro. Que decía Belén antes. O sea, el miedo de la... Porque si baja el precio, la gente va a pensar... Nosotros siempre pensamos en tendencia lineal. Es decir, si los precios están bajos, pues van a seguir bajos y un poco más bajos. Entonces, si los precios están bajos, pues la gente no consume. Claro, piensa en un empresario que tiene que comprar sus factores de producción ahora y que si espera que el precio de venta del bien va a bajar, pues entonces tiende a la pérdida, claro. Y vosotros, ya por terminar, ya sé que no os gusta lo de adivinar, pero ¿qué creéis que puede pasar así, por concluir un poco? ¿Qué creéis que puede pasar? Ni idea. Ni idea. Yo es que... No, es que esto es... O sea, no sé, pero el otro día decía el presidente que solamente garantizaba el subsidio de desempleo. Que lo garantizaba. ¿Y las pensiones? Ajá, que lo garantizaba, ¿no? Que lo único que garantizaba era eso. Uh-huh. Solves no tiene ningún más conejos debajo de la chistera. Uh-huh. Y entonces... Mira, yo de verdad lo que también creo, y a lo mejor esto pues habrá gente que no, pero yo creo que vamos a seguir en términos generales viviendo bien, porque vivimos bien y no se nos puede olvidar la mayoría. Y pues yo no sé si va a durar un año o dos o tres, pero volveremos con sus bienes y con sus males, sobre, con las dos cosas, pues a una cosa muy parecida a hace dos años. O sea, a querer tener muchas cosas, a querer ganar mucho dinero, a especular mucho, a hacer futuros de futuros de futuros. Yo creo que en cambio, yo creo que esto es una oportunidad para darse cuenta de que ese modelo no... Sí, a mí me gustaría ese modelo vital, qué pasará, de verdad, ojalá, no sé, sí. Ese modelo vital, cuanto menos, es muy replanteable y muy discutible. Yo creo que esto sí, también sí, claro. Es un poco consecuencia, nos permite ver que realmente un modelo basado de vida, basado exclusivamente en el crecimiento material, pues tiene sus limitaciones y el hombre, el estadio en el que estamos, se da cuenta. Y bueno, eso le agoniza y eso aprieta. Bueno, pues será una oportunidad. Una oportunidad también, una llamada también, ¿no? Para que la gente aprenda nuevas formas de vivir diferentes a lo que hablabais, ¿no? A la posesión simple de cosas. Y sí. Quizá con esta simplemente idea. Simplemente servicio. Servicio hacia los demás. Bueno, pues amigos economistas. Con letras grandes. Belén Olmeda, gracias. Alejandro Cid, gracias. Antonio Cabello, gracias. Nos vemos aquí la semana que viene en Olvida tu Equipaje.